Transmitiendo. Desde la ciudad más grande del mundo. Con más de 1.21 gigawatts de potencia. Viajando a través de todo el planeta vía www.expressiveradiofm.com. La mejor música. La mejor programación. Pero sobre todo, la mejor plataforma radial del universo radiofónico. Esto es ExpressiveRadioFM.com, emisora integrante de la Asociación Internacional de Emisoras de Radio Online del Mundo. Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM presenta: La energía está en tu salud. El programa en donde te mostramos el trabajo de la energía en equilibrio para el cuerpo a través de la bioenergética con el terapeuta Óscar Quesada. Terapias de biomagnetismo, Reiki, bioenergética, reflexología, shiatsu, osteopatía y mucho más. La energía está en tu salud. Quédate con nosotros y aprende a darle equilibrio a tu energía con el terapeuta Óscar Quesada. Esto es La energía está en tu salud. Sean ustedes bienvenidos. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en nuestro programa. Hoy tenemos como invitado a Pedro Gilberto, un psicólogo social y comunitario. Hola Pedrito, ¿qué nos puedes platicar sobre los temas que tú estás manejando? Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Pedro Lobato, soy, como bien comentan, psicólogo de formación, licenciado en educación y licenciado en trabajo social, y he estado trabajando en el Centro de Coalfabetización y Diálogo de Saberes de la Universidad Veracruzana en el área de creatividad social y comunidades sustentables, y generalmente yo trabajo en temas que tienen que ver con procesos de salud y enfermedad posicionados desde la dialogicidad de saberes, entre los saberes comunitarios y también la ciencia, y a partir de esto generamos un dispositivo o un protocolo de atención en estos procesos de salud de enfermedad desde diferentes disciplinas, tanto disciplinas que tienen que ver con ciencias como disciplinas que tienen que ver con los bienestares emocionales y psicológicos de las personas. Okay, y en todo esto que me platicas, la gente que tenga, ¿qué problemas podría tener? ¿En qué problemas tú les podrías ayudar en esta parte de psicología? Por ejemplo, lo que se trabaja en estos dispositivos, ante el gran auge que han tenido estas ciencias complementarias o las terapias complementarias, como es el acceder a procesos de Flores de Bach o algunos otros como es Qigong o Tai Chi, en algunos cuando se tienen enfermedades crónico-degenerativas, Lo que nosotros realizamos son estos procedimientos que ayudan a que los pacientes tengan una mayor adherencia a los tratamientos y también cubrir estas necesidades que a veces se tienen en los contextos sociales y culturales, para que las personas tengan un dispositivo que se puedan adaptar a estos procesos de salud de enfermedad. Ah, ok. Bueno, como dices, toda esta parte, el Qigong, que es un método que es muy bonito, que viene de China y se ha ayudado a salvar a mucha gente, porque se hace como conciencia en la gente para que pueda canalizar su energía en salud, ¿no? ¿O cómo lo manejas tú? Sí, pero hay una parte que siempre es muy importante. En esta parte de las terapias alternativas hay que ser muy conscientes que no podemos llevar a las personas a que de repente se alejen de los tratamientos médicos especializados, sino que las terapias alternativas son un complemento que ayuda a que las personas, por medio de estos procesos sinérgicos, puedan adaptarse de mejor manera o puedan llevar de una mejor manera procesos terapéuticos, como es el acceso a quimioterapias o inclusive diálisis. Lo que se ha comprobado es que estos procesos sinérgicos ayudan a que las personas tengan una mayor adherencia al tratamiento y una mayor confianza, sobre todo porque desde esta parte se hace esta construcción que tiene que ver con una complexión tanto psicológica, energética, que lleva a las personas a mejorar sus procesos y no solo llevarlos como desde esta condición inerte a la que se ha llevado la enfermedad, que a veces lleva a que la persona, o pensar que la persona ya no puede realizar actividades o que la persona tiene que quedar solamente en una cama, sino que estos procesos lo que ayudan es que de forma comunitaria, el que las personas puedan estar en los círculos de diálogo, en los círculos de Qigong, en los círculos de Tai Chi, forma comunidad para que estos puedan expresarse y desde esta manera, desde la dialogicidad, puedan generar un grupo de apoyo que les ayuda a entenderse dentro de la enfermedad, pero también entenderse como sujetos activos que pueden generar procesos. Sí, hay que dejar muy claro que estas cuestiones de las terapias alternativas por sí solas no pueden solucionar los procesos y sobre todo no se pueden recomendar como lo único que se pueda a lo que se pueda acceder en procesos de enfermedad como cáncer o en procesos de crónicos degenerativos. Son complementarias y estas ayudan a generar procesos para que las personas puedan adaptarse de una mejor manera. Ok, bueno, con esto que estamos viendo, sí es favorable trabajar con conciencia en diferentes métodos alternativos, pero no olvidarnos que la ciencia nos puede estar aportando muchas cosas importantes para saber qué seguimientos le podemos dar a cada paciente. Y digo, como psicólogo, tú sabes de dónde puedes empezar a seguir una proyección de por qué el paciente se ha enfermado también. Como psicólogo, poder hablar sobre los procesos de enfermedad o desde dónde viene la enfermedad de un paciente es complicado, porque para eso están las personas como que trabajan desde las ciencias de la salud. Lo que sí se puede hablar es que dentro de los procesos psicológicos, a partir de que un paciente se le da un dictamen de una enfermedad crónico-degenerativa, esta se ha comprobado que el estado de ánimo se merma y esto influye a que el paciente no se adhiera a los tratamientos o que de repente el paciente decida dejarlos de forma total, y esto merma la calidad de vida de alguna manera. Sin un círculo de apoyo y sin un proceso de acompañamiento donde él tenga o pueda encontrarse con otros pacientes fuera del consultorio, fuera del nosocomio, se merma en demasía esta parte de su estado de ánimo y esto influye a que exista un decaimiento. Los procesos de depresión influyen mucho también en que las personas tengan mayores problemas para poder salir de estos estados de enfermedad. Y sí es importante el realizar estos dispositivos complejos con ayuda no solo de, pues en este caso de los especialistas, sino también del psicólogo, también de un especialista en terapias complementarias. Y cuando hablamos de un especialista en terapias complementarias, debe de ser una persona que pase por una formación, que pase por una certificación y que esto ayude a que tenga un contexto o un bagaje sólido. Porque lo que se está viendo en la actualidad es que cualquier persona que toma un curso de una semana, dos semanas, se quiere volver especialista o se anuncia como este falso especialista, y lo que lleva a las personas es también a caer en estos procesos de falsas esperanzas o de charlatanería, donde se le dice que por el simple hecho de estar en este proceso, de energizarse, de vibrar alto, va a salir de estos procesos de enfermedad, y no es así. Es un dispositivo complementario donde exista una dialogicidad y una transdisciplina para que las personas puedan salir adelante de estos procesos de enfermedad. Y lo estamos viendo ahora con la actual pandemia. El hecho de que las personas tengan estos procesos donde, aparte de reforzar por medio de tácticas complementarias para reforzar su sistema inmune después de haber pasado por un proceso de COVID, por medio del Qigong, del Tai Chi y de algunas otras actividades que ayudan a la respiración y a la autorregulación, se están viendo progresos. Pero esto es para personas que han tenido deficiencias leves, o incluso en los procesos de estos procesos de aromaterapia ayudan a que las personas bajen sus niveles de estrés, bajen un poco los niveles de ansiedad, de preocupación ante los diferentes procesos pandémicos. Pero sí es muy importante, y es importante recalcar, que ante todo hay un proceso para las terapias complementarias que implica que la persona que lo imparte o las personas que estén realizándolo sí tengan un proceso de profesionalización. No se puede hacer nada más porque lo vi en un tutorial, porque lo llevo... Sí, porque que dé una... ¿Sí? Sí, es importante que las personas... Ya no te escuché, como que se fue la voz, perdón. Sí, creo que se fue un poco. Sí, es importante que las personas entendamos que sí es necesario. Como también hay profesionales de la salud, también hay profesionales en cada una de las terapias complementarias que han llevado su proceso, que llevan un proceso de formación, de autoconocimiento para generar estas actividades, y que no, por así decirlo, como en esta nueva ola de que todos podemos estar vibrando alto y así vamos a poder salir, esos procesos son problemáticos. Y yo hablaría de que también podrían ser un proceso que puede llevar a que las personas descuiden el acceder a servicios de salud complementarios. Y de otra de las cosas que creo que es muy importante recalcar es que, como lo he venido diciendo a partir de todo este proceso, generar un dispositivo es la mejor manera de apoyar a cada una de las personas que se encuentran en estos procesos de enfermedad, a transitar hacia procesos de adherencia, pero también a procesos donde se encuentren cobijados con una comunidad, y esto les ayuda a salir de estos sistemas de aislamiento que en general son o llevan a que las personas también entren en sistemas de depresión. Sí, pues es un buen auxilio para toda la gente. Digo, yo por ejemplo, que yo me dedico a la parte de la medicina alternativa, auxilio son años de se van valorando las enfermedades de los pacientes, y sí, nunca digo que dejen de llevar la parte médica para que vayan corroborando todo lo que va siguiendo y haciendo una sinergia, tanto la alopatía, lo alternativo, todo que sea una secuencia uniforme para que los pacientes puedan recuperar su salud. Claro, Sí, y es muy importante, justo en este diálogo, porque de esta perspectiva de los dispositivos. Sí, se me va la voz, ¿me escuchas? No, ya te escucho, ya te escuchamos. Perfecto. A otra de las cosas que quería remarcar es que en estos dispositivos el diálogo de saberes también es muy importante. Hay muchísimo saber ancestral que tenemos en cada uno de los procesos que pueden ayudar a mejorar las formas en que nos relacionamos, y que inclusive la medicina y las ciencias están hablando de un nuevo proceso de una transdisciplinariedad con este diálogo de saberes y la complejidad para rescatar estas partes. Y algo de lo que se ha visto dentro de estos dispositivos es que, por ejemplo, en la partería tradicional, recuperando estos saberes ancestrales, ha llevado a que los procesos de las personas, sobre todo el proceso de parto, que para en muchos textos se ha hablado de que justamente es un proceso donde hay que ir a la muerte para llegar a la vida, dentro de esta sabiduría tolteca, nos habla de que también el vínculo materno y el vínculo con el niño se regenera, y que este proceso de cuidado, de saber, lleva a que las personas tengan un mejor acompañamiento. Pero también mediando, como en esta parte de la medicina tradicional, sobre todo en la medicina latinoamericana, también es saber cuando existen ciertos riesgos que pueden llevar o que pueden llevar a que alguna de las dos personas, ya sea la madre o el hijo, se encuentren en diferentes problemas, y aquí es donde debe de acceder la medicina para generar estos procesos y estos dispositivos. Es muy importante este diálogo, porque, y bueno, tú lo debes saber muy bien, que este diálogo permite justo generar mejores procesos, porque hay veces que, y es reconocido, que el nosocomio como tal, en estos procesos de salud de enfermedad, también el aislamiento y el nosocomio como tal lleva a las personas a estar en estos procesos de depresión y en estos procesos que vulneran su estado de salud. Y ha estado y es reconocido también en diferentes textos que estos procesos de nosocomio, en muchas, muchas veces, el solo hecho del sometimiento, el sometimiento a este asunto, lleva a que las personas caigan en unos estados de depresión, y que estos estados de depresión lleven a que el sistema inmunológico también se deprima y tenga menos posibilidades de contrarrestar estas enfermedades. Entonces, es muy importante y justo, eso es uno de los trabajos que tenemos dentro de esta línea que tiene que ver con el diálogo de saberes y la creatividad social, de generar estos dispositivos que ayuden a las personas. Por ejemplo, se ha trabajado en esta parte con realizar terapias complementarias que tienen que ver con cómo dentro de los propios procesos de dolor que tienen algunos pacientes, el poder acceder a algunos relajantes naturales puede favorecer, cuando no es un dolor demasiado intenso, a suprimir que la farmacodependencia en algunos casos, que puede generar que una mayor tolerancia a este fármaco del cuerpo, y que después estos fármacos no den el efecto que se necesita dentro de los cuerpos, y también reducir los procesos de intoxicación que a veces tienen los propios fármacos, porque hay que hablar que también estos procesos químicos pues también tienen una repercusión bien en el cuerpo, y poder acceder desde estas terapias complementarias pueden ayudar o pueden hacer alusión. Inclusive dentro de estos procesos se ha recomendado el poder acceder a Qigong o Tai Chi como una forma de relajación cuando tenemos procesos de dolor en algunas personas, en algunos pacientes. Y es que es importante hablar de que dentro de estos dispositivos, el poder tener una conciencia biológica también psicológica y también energética del alma, puede posibilitar a los sujetos a generar estos procesos o a poder solventar o llevar o poder generar un dispositivo que les ayude a enfrentar estas enfermedades, que de por sí son enfermedades fuertes. Y bueno, aparte de estos procesos terapéuticos alternativos, también, por ejemplo, en procesos de personas que han pasado por cuestiones que tienen que ver con dependencia a algunas sustancias, se ha visto que el trabajo en huerto, el trabajo con la tierra y sobre todo esta dialogicidad, porque el diálogo ayuda justamente a poder generar estos entendimientos de reflexión con un otro, como lo decía Freire, desde sus teorías y desde sus pedagogías de la liberación, dialogando, construyendo desde las diferencias, encontrando las similitudes en un otro, podemos generar estas comunidades que nos ayuden justamente a hacer frente a estas vicisitudes que en algunos casos son las enfermedades, pero en algunos otros casos son otras cuestiones que tienen a los sujetos también oprimidos. Bueno, esta parte es muy interesante. Y aparte de todo esto que me estás comentando, yo sé que tú estás unido a un grupo donde se han integrado a hacer varias actividades para la integración de la salud, integración social y todo. ¿Nos podrías platicar un poquito de este proceso que trabajan ustedes? Sí, creo que te refieres a cómo nosotros en Colectivo Motus generamos. Ajá. Bueno, Colectivo Motus es una parte que es muy interesante, sobre todo porque, son jóvenes de diferentes contextos profesionales, donde se trabajan temas de ciencia, tecnología, agroalimentaria, artística, y tenemos también otros procesos que tienen que ver con... ¿me escuchas? Sí, te escucho muy bien. Sí. Perdón. Bueno, y como te comentaba, es que de repente... Y yo me integro al Colectivo Motus con esta perspectiva que tiene que ver desde la psicología, la educación y los derechos humanos, que es mi forma de transversalizar. Y dentro del colectivo lo que buscamos es que estas diferentes disciplinas puedan generar procesos de reducción de las de estas brechas sociales para que las personas puedan acceder a algo que nosotros llamamos como es ciencia digna, que es promover cómo estas manifestaciones desde diferentes disciplinas generan procesos justamente en las personas para acceder a sus derechos económicos, sociales y culturales. Desde mi perspectiva, en lo que yo aporto con los compañeros es este diálogo de saberes de cómo las personas de biotecnología, cómo las personas que están en procesos de agroalimentaria, en procesos de ingeniería, que desde este sistema coloquial se ven como que las ciencias exactas y luego las ciencias sociales estamos divididas, pero ante la complejidad y dentro de los diálogos de lo que hemos tenido es que los problemas sociales, ambientales y tecnológicos de nuestro país necesitan de las diferentes ciencias para poder ser abordados y solucionados. De este diálogo de la complejidad, de este diálogo donde de diferentes formas nosotros vamos generando este proceso que ayuda a entender mayor el problema y a partir de eso generar entonces una solución. Y en Colectivo Motus tenemos diferentes perspectivas, pero vamos encaminados justo a poder a que las personas tengan acceso con un lenguaje accesible y claro por medio también del arte a la ciencia, pero también que el arte esté en acceso para ellos, para todas las personas, porque creemos notablemente que tanto la ciencia, el arte, las humanidades, los derechos humanos son una cosa que se vive en el día a día y no se vive nada más en un laboratorio, no se vive solamente en un espacio escénico, ni tampoco se vive solamente... Bueno, esta parte que es muy interesante. Ajá.

frase que ya no es muy común en nuestros días. Las cartas de amor, el beso en la mano, muchas manchas de carmín entre las sombras del jardín. Voy vestido igual que cualquiera y vivo con la vida de hoy. Pero es cierto que con frecuencia sufro por amor y a veces lloro por la ausencia, porque soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores, aunque yo sigo este mundo con sus modas y modismos. El amor es para mí siempre lo mismo. Yo soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores, aunque yo sigo este mundo con sus modas y modismos. El amor es para mí siempre lo mismo. El amor es para mí siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Regresamos a La Energía Está en Tu Salud, donde te mostramos el trabajo de la energía en equilibrio para el cuerpo a través de la bioenergética con el terapeuta Oscar Quesada. Mándanos un WhatsApp al 55 18 00 54 12, 55 18 00 54 12. La Energía Está en Tu Salud. En este momento continuamos. Hola, gracias por regresar nuevamente con nosotros. Empezamos con la entrevista con este Pedrito. Oye, Pedro, ¿cómo podría ayudar todo lo que haces tú en un losocomio para la gente que está ahí hospitalizada? Bueno, en los procesos, por ejemplo, en este momento con lo que hemos estado viendo con el COVID, es un poco complicado con las personas que están hospitalizadas en estas zonas porque son zonas restringidas. Pero lo que sí podemos hacer es trabajar con las familias, con los familiares en procesos, sobre todo donde podamos dialogar o poder concientizar sobre la situación que se está viviendo, sobre cuáles son los procesos, por qué es importante que se sometan, por ejemplo, a un resguardo y dónde poder generar o el poder complementar con algunas otras actividades o algunas ciencias complementarias. Lo que se ha estado viendo, lo que hemos estado, o que se ha estado reflexionando sobre todo en estos momentos, dentro de los procesos de esta dialogicidad de saberes, es que, por ejemplo, los niveles de estrés, los niveles de ansiedad se han disparado para todas las personas que se encuentran, que tienen la oportunidad de hacer guardarse en casa, esta cuarentena. Y justo porque nosotros somos seres sociales, necesitamos del estar con un otro, es que los niveles de estrés se han prolongado. Lo que ha funcionado, lo que ha servido, aparte de todas las medidas sanitarias que son necesarias, de todas las medidas que son que se implementan por los sistemas de salud, es poder complementar con la ayuda de, por ejemplo, ejercicios de respiración, de actividades complementarias como poder hacer un poco de yoga, poder hacer un poco de tai chi o qigong o meditación. La meditación también nos ayuda a poder generar otros procesos y sobre todo a poder reducir estos niveles de ansiedad que en muchos casos se ha visto que por acciones, sobre todo por el pánico, el propio pánico de poder contraer la enfermedad, muchas personas entran en estos pánicos y saturan a veces los servicios de salud para que los revisen, e inclusive llegan sin presentar síntomas de enfermedad, pero al estar en contacto en estas zonas de riesgo, en estas zonas, podrían llegarse a contagiar o inclusive a saturar los espacios para que los médicos puedan atender a algunas otras personas. Es por ello que siempre es muy importante, pues ahora sí echar mano de estos espacios, de estas ciencias complementarias, para poder generar estos procesos también de poder reducir los niveles de ansiedad y estrés. Ok, y ¿podríamos hacer alguna una idea de lo que tú haces, una meditación o algo que nos podría ayudar para que la gente que está viviendo ahorita con tantas ansiedades pudiera estar más tranquila? Por supuesto. Bueno, algo que es muy sencillo, que ustedes lo pueden hacer mientras se encuentran en casa, al parar un momento de estar trabajando en la computadora, de estar haciendo este teletrabajo, o inclusive en un momento de que tengan un espacio para poder descansar, es primero sentarse o acostarse en una posición cómoda, poner la mano derecha sobre el abdomen, justo debajo de las costillas, y las costillas las podemos identificar porque si vamos presionando un poquito ahí, casi por la boca del estómago, ya encontramos casi nuestro ombligo. Y la otra mano la vamos a poner sobre el pecho. ¿Esto qué nos va a dar? Nos va a poder dar para que nosotros tomemos conciencia de cómo está llevando nuestra respiración. Vamos a respirar hondo por la nariz y dejar que la mano que está en el abdomen lo empuje un poco. Y luego vamos a ir soltando el aire despacio por nuestra boca, como si estuviéramos silbando. Esto Este ejercicio de respiración lo que hace es darnos somatoconciencia de en qué momento estamos, parar un momento, romper la realidad de este proceso, de esta vorágine que estamos viviendo en este momento, de la propia vorágine del tiempo. Darnos un tiempo también para hacer conciencia de nuestro cuerpo, de qué es lo que está pasando. Empezar a sentir la espalda, empezar a sentir nuestros pies, que muchas veces son la parte que nos sostiene, pero pocas veces le damos espacio. Entonces, esto ayuda a reducir la ansiedad y el estrés y a fomentar espacios de conciencia. Ok. Bueno, pues este pequeño ejercicio que es maravilloso, creo que si todos lo hacemos, nos va a ayudar a tener una conciencia mucho mejor y estar más en calma para por lo menos los miedos que todos tenemos, porque en realidad el COVID sí es un virus muy fuerte que ha dañado a mucha gente. Pero teniendo gente profesional así como tú, que nos ayudas a indicarle a la gente cómo poder estar más en paz, pues puede ser una muy buena herramienta para todos. ¿Qué más podríamos manejar con los métodos de psicología y con todo lo que tú sabes que has aprendido? Sí, algo que también es importante y que a veces es necesario. Muchas de las veces, como les dije, la conciencia sobre nuestro cuerpo es una de las partes que nunca, nunca, nunca tenemos. Y es nuestro cuerpo es el que nos lleva, el que nos trae el instrumento de trabajo para condensar ideas, pero también para generar estas actividades. Y poder también en algún momento sentir nuestros pies, sentir nuestras manos, el que al momento de nosotros estar cepillando nuestros dientes, nosotros hagamos conciencia de cómo lo hacemos. Estas actividades que son tan rutinarias y que ya las hacemos por sin pensar, nos pueden ayudar a romper este espacio de la realidad, de una realidad adversa, pero también a dar conciencia un poco de qué estamos sintiendo en estos momentos, qué es lo que nos está pasando por nuestra mente, qué es lo que nos está agobiando, cuáles son nuestras mayores preocupaciones. A partir de eso, generar estos entendimientos de cómo está la realidad y, sobre todo, qué es lo que puedo hacer o plantear nuevas formas creativas con un otro de hacer o afrontar las adversidades que nosotros tenemos. Y cuando hablo de estas herramientas creativas, justo algo de lo que mencionaba desde un inicio, es ver cómo desde nuestras posibilidades, desde lo que nosotros tenemos, de lo que está a nuestro alcance, nosotros podemos hacer frente a estas vicisitudes, no a estas situaciones, que es justo muchas de las cosas que nosotros tratamos de generar en Colectivo Motus, que es, a partir de las herramientas que tenemos, reducir estas desigualdades para que muchas otras personas también tengan acceso justo a este conocimiento por medio de las artes, por medio de la ciencia, por medio de conocimiento sobre agroalimentaria, con procesos tanto de sostenibilidad, y entendiendo también que estos procesos de sostenibilidad solo se podrán acceder cuando estos estén visualizados desde un área ambiental, social, de derechos humanos, de una perspectiva de género. ¿Cómo la gente se podría contactar con ustedes que tienen tan grandes ideas? ¿Me puedes dar algún número o página? Sí, se pueden conectar con nosotros por medio de nuestra página de internet, que es Motus Lab, o sea, MOTUSLAB.XYZ. O también por medio de nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Colectivo Motus, tanto en Facebook como en Instagram. Ok, y esa parte que vamos a encontrar con ustedes, a toda la gente, ¿a quién les podría interesar? ¿O tienen interés para todo el mundo? Todas las personas podrían interesarse por nosotros. Porque lo que intentamos generar no es solo procesos de acción de científicos para personas que ya están tecnificadas, sino que lo que buscamos es que sea un diálogo accesible, un diálogo cotidiano con las personas, y entonces nosotros revisamos temas por diferentes medios. Tenemos desde infografías, memes, tenemos un podcast, tenemos diferentes elementos que ayudan justo a tener esta interacción con las personas. Entonces cualquier tipo, cualquier edad puede estar interesado, porque todos les puedes dar un seguimiento, ¿verdad? Por supuesto, cualquier edad puede estar interesada. Lo único que necesitan es poder tener el deseo de interactuar, de aprender un poco más y de generar comunidad con otras personas. Lo están haciendo este proceso como muy sociable, para que toda la gente pueda estar concentrada en diferentes cosas, y para que este país, así como lo veo, pues tenga más expectativas de hacer más cosas, ¿no? Por supuesto, porque una de las primeras, dentro de lo que nosotros hemos dialogado es que todos tenemos un potencial ante las ciencias, las artes, las humanidades. A veces lo que nos limita son estas situaciones de violencia estructural o violencia simbólica que tenemos en el contexto. Todos tenemos un gran potencial para desarrollarnos en las diferentes áreas de la ciencia, pero estos procesos de los chicos que no tienen acceso a una educación de calidad, no tienen que caminar para entrar o encontrar universidades, y esto genera que no todas las personas tengan acceso. Pero sí, nosotros lo podemos hacer llevando al barrio, llevando a estos espacios, a la plaza pública, la ciencia, el arte, la tecnología, desde una perspectiva de derechos humanos, desde una perspectiva de género, entendiendo que todas las personas, no importa, ahora sí, no importa de dónde vengan, no importa si son hombres, mujeres, si son personas de la diversidad sexual, pueden generar procesos comunitarios y procesos científicos. Pues qué bueno que han ido organizando este trabajo. ¿Ya cuántos años lleva en este trabajo que me estás comentando del grupo? Bueno, yo me acabo de integrar al colectivo, no tiene mucho, pero ya llevamos algo de tiempo trabajando los compañeros desde que el colectivo se fundó. Y sobre todo generando ellos han ido integrando estas alianzas que nos permiten justamente generar estos procesos. A ver, ¿qué más nos podemos platicar de todo lo que estás haciendo? Que está todo muy interesante, porque estás diciendo que puede entrar cualquier, puede integrar también. Por supuesto, porque, desde que empezó este proceso, de hecho que empezó con un proyecto colaborativo de una idea que dice que el arte no es ajena a la ciencia y la tecnología. Eso lo estaban posicionando los compañeros en 2016, y luego se transforma a que el arte, justamente la tecnología y la ciencia, no es ajena a cualquier persona, y esta tiene que salir justamente de los laboratorios, tiene que salir de otros espacios. Entonces se ha creado o se ha generado justamente estos procesos que ayudan a entender que cualquier persona, con solo el hecho de tener esta curiosidad por alguna de estas áreas, pueda acceder a ella, porque todos tenemos el conocimiento, lo único que nos falta es alguien más con quien generar estos procesos. Por eso esta mirada tan social, tanto de diálogo, tanto de reconocimiento, es que es uno de los ejes transversales justamente para generar estos procesos, porque no vemos a las ciencias, no vemos al arte, no vemos a la tecnología, no vemos a los derechos humanos como entes aislados, sino como algo complejo que coexiste en la realidad de cada uno de nosotros. Ok, ¿y eso lo maneja solamente en Querétaro? En Guadalajara, yo que me encuentro en el estado de Veracruz, que nos estamos generando, y entonces lo que se está logrando es que Motus genere procesos nacionales e inclusive internacionales, porque hay gente que algunos de los productos que nosotros tenemos, como el podcast, que nos siguen en Perú y que dialogan con nosotros. Entonces, una de las cosas es que, echando mano de estos procesos como es el internet y su interconexión que nos lleva, hemos estado logrando generar estas comunidades fuera también de Querétaro. ¡Ay, qué increíble! Todo esto empezó pequeño, pero ya van creciendo demasiado. Por supuesto. Bueno, pues hay tantas preguntas para todo lo que haces, y la inquietud de la gente para ver cómo puede contactarse con ustedes, qué beneficios, que son demasiados los que están aportando, y aparte de todo esto, que son la gente joven que están empujando a que este país salga adelante también.